Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, hay varias cosas que platicar el día de hoy. Pero la principal, sin duda, es la resolución 2827 del Consejo de Seguridad de la ONU, votada el día de ayer, ya entrada la noche, por medio de la cual el Consejo de Seguridad ordena un cese al fuego definitivo en la Franja de Gaza. Esta votación se da por 14 votos a favor y una abstención, repito, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Era muy difícil pensar que, a pesar de las declaraciones oficiales de Estados Unidos de que pedía el alto al fuego en la Franja de Gaza, iba a votar también a favor la resolución, claro, por la cantidad de intereses de parte de la comunidad judía dentro de Estados Unidos. Aquí hay que ver una cuestión. Más bien, estamos hablando de ciertos grupos de esa comunidad judía. En lo personal, conozco bastantes personas y están absolutamente en contra de esta invasión descarada a la Franja de Gaza. Esto ha destacado bombardeos en zonas francamente, pues, que el común de los mortales consideraríamos como absolutamente, pues, fuera de todo contexto de una guerra. Se ha bombardeado descaradamente a los hospitales, a las iglesias, a las escuelas, los centros de reunión. Se ha cortado todo suministro de alimentos y de agua. Se forzó a la gente a ir hacia la parte sur. Y ese era el pretexto de Netanyahu, que ahí iba a evitar que la gente de la yihad, la yihad islámica, atacara a Israel. Pero una vez que acorraló a la gente en este poblado de Rafah, ahí se dedicó a exterminar a la población. Bienvenida pues esta resolución, que estuvo antecedida por un proyecto de resolución a su vez promovido por Estados Unidos en la persona de Anthony Blinken, su secretario de Estado. Esta resolución fue mocionada en contra, sobre todo por Rusia y por China, porque la consideraron hipócrita y ambigua. Sin embargo, entremos en las consideraciones fundamentales y el cese al fuego en la Franja de Gaza ha sido ordenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Continuamos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando acerca de esta bien votada y esperanzadora resolución 28-27 de 2024 del Consejo de Seguridad de la ONU, que ordena el alto al fuego en la Franja de Gaza. Falta ver cómo se implementará. Falta ver las intenciones de Benjamín Netanyahu, y del partido Likud de Israel con respecto a esto. Es inquietante ver cómo han sucedido las cosas. Como ustedes saben, esto comenzó con un ataque del grupo Hamas en contra de estudiantes, público en general, que estaba en una discoteca, bueno, ahora ya son antros, en Israel, condenable por todos los sentidos, absurdo y demás cosas. Y contra ello, el ejército israelí lanzó una ofensiva matando a miles de palestinos. Se pensaba que era una represalia lo que venía, pero en realidad es una verdadera guerra de exterminio. De tal forma que aún en la Knesset, que es el parlamento israelita, se ha condenado esto, claro, no con la mayoría que conforman la coalición Likud, sino pues con una serie de partidos más enfocados hacia la razón y la justicia. Sea como sea, tenemos que lamentar la muerte de miles de personas en una verdadera masacre genocida. Esto fue lo que fue condenado el día de ayer. Y esperemos que el Consejo de Seguridad, como en otras ocasiones, acate esta resolución y verdaderamente propicie un alto al fuego. Un alto al fuego que también, hay que decirlo, requiere la presentación con vida de los rehenes y el cese de hostilidades de ambas partes. ¿Quién ha salido beneficiado? No es una película de Sherlock Holmes en donde podamos decir que hay algún mayordomo culpable del asesinato, ni nada de eso. Aquí podemos decir que el verdadero beneficiario, el verdadero ser que generó cosas a su favor, es Benjamin Netanyahu, perdón, van dos veces que me equivoco así. No me puedo yo imaginar aquella gente que, pues, Inglaterra les dio la tierra y que, pues, llegó con un afán de libertad para el pueblo judío tan perseguido durante la Segunda Guerra Mundial y que ahora se dediquen a masacrar a la población civil. Solo nos lo podemos imaginar mediante la ficción del pueblo elegido, en donde ellos se sienten superiores a los palestinos o a cualquier otra parte de ser del universo. Esta, que era la doctrina de Adolf Hitler y que costó más de 6 millones de muertes de judíos, es ahora lo que se está enarbolando, la pureza de esa raza, de esa religión, etcétera. Y no es así, miren. Básicamente, en la región de Israel viven, pues, la mayoría son judíos. Pero no estamos hablando de gente ni de una raza, aunque la única raza es la raza humana, pero sí podemos hablar de un origen. Ahí conviven los sefaraditas, que son los judíos de la parte mediterránea más occidental, ligada a España, que fueron los que, entre paréntesis, llegaron a América y se establecieron en lugares como Marfil, cerca de Taxco Guerrero, o también se comenta que la misma fundación de Monterrey, Nuevo León, correspondió a comunidades judías. Estas comunidades, repito, son sefaraditas, fueron perseguidos. Y pues no tenemos una comprobación de muchas cosas, pero sí se supone que hubo mártires entre ellos. Tenemos también la comunidad, que es la mayoritaria, que viene de la zona de Rusia, Polonia, etcétera, que ellos mismos se denominan como ashkenazes. Los ashkenazes traen toda una tradición muy añeja y son quienes más sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Y así son varios grupos los que conforman esta nación israelita. O sea, no podemos hablar de un pueblo elegido. Es una religión que como todas se debe de respetar. Pero no podemos decir que a raíz de asumirse como un pueblo elegido, se comporten en esa forma, matando. Y esto viene muy a colación el día de hoy, Martes Santo, porque da inicio el martirologio de nuestro Señor Jesucristo. Un martirologio que si bien ocurre durante la dominación romana, este martirologio es propiciado por los judíos. ¿Y por qué? Porque sucede ahí. No vamos a encontrar otras cuestiones, ni vamos a tratar de ver quién tiene la culpa. El hecho es examinar profundamente quiénes son los que habitaban en esa región del mundo. Vamos a encontrar que años antes hay un enfrentamiento, precisamente por decir quiénes serán los hijos de Dios, entre el reino de Israel, situado al norte, y el reino de Judea, situado al sur. Prácticamente podríamos hablar de una división política muy parecida a la que ahora tenemos, es decir, la parte de lo que fue el Israel primigenio a partir de los tratados de 1948 y la parte sur, que es lo que se considera como Palestina. Que dicho sea de paso, hipócritamente no ha sido reconocida como un Estado. No entendemos toda una serie de razones, pero henos aquí, en ese punto en el que cerramos el paréntesis, en el cual vamos a encontrar que hay arameos, de hecho el idioma que se supone que hablaba nuestro Señor Jesucristo era el arameo. Vamos a platicar que hay samaritanos, precisamente de la parte sur, de la zona de Samaria. Hay libaneses. No como tal el estado de Líbano, pero sí aquellos estados que venían de la zona fenicia, de Berite, Biblos, Sidón, Tiro, etcétera, esas ciudades, dentro de las cuales destaca la ciudad de Baalbek, que, pues, precisamente por adorar al dios Baal, fue prácticamente borrada, y aún así, aquellas maravillas que deben haber existido, las rocas grandiosas de Baalbek, pues se pueden ver. En fin, vamos a encontrar todo un mosaico de pueblos viviendo en Israel. Israel estaba ocupada por el Imperio Romano, pero no era un estado propiamente independiente, sino que este estado de Israel estaba gobernado por Seleuco, un general de Alejandro Magno. Es decir, como se le conocía en aquella época, era el Imperio Seléucida. El Imperio Seléucida, que en aquella época era su máximo representante, el rey Herodes Antipa. Vamos a encontrar que cuando los romanos, en sucesivas oleadas, llegan a Israel, se encontraba manejado por un pretor, una especie de virrey, un virrey que manejaba los destinos de ese imperio Seléucida, que en esta época de nuestro Señor Jesucristo se encuentra encabezada por Poncio Pilatos. Es decir, vamos a encontrar a un rey en una figura tradicional, prácticamente un títere del Imperio Romano, y a un pretor, a un virrey, en la persona de Poncio Pilatos. Y comentábamos, los judíos eran un mosaico de razas y de grupos. Dentro de los grupos vamos a encontrar primigeniamente a los celotes, con Z, celotes, que eran pues algo muy parecido a lo que sería Hamas. Eran guerrilleros, aun cuando pues ellos se reivindicaban para sí la religión de Abraham, pero era gente que estaba por un Estado de Israel totalmente independiente y que llegan a su punto culminante y también trágico en la defensa de Masada. Vamos a encontrar en la Biblia que San Simón el Celote, era el representante de esas personas dentro de los apóstoles. Vamos a encontrar varios Simones en la Biblia. Simón Pedro, que era pues un arameo, un pobre hombre que vivía pescando con sus hermanos, que después es bautizado por nuestro Señor como Pedro, Petrus. E tú, Petrus, le dice. Eres una piedra y sobre esa piedra fundaré mi iglesia. Vamos a encontrar a Simón de Cirene, quien es quien ayuda a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz. También vamos a encontrar a una secta de sabios que vivían del otro lado del río Jordán, prácticamente en el desierto. Y estos sabios, que son quienes escriben las tablas del Mar Muerto, son conocidos como los esenios. Y lo más probable es que San Juan Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Elizabeth, la hermana de la Virgen María, Santa Isabel para nosotros. Ese gran santo, San Juan el Bautista, quien anuncia su destino a nuestro Señor cuando lo bautiza. Él pertenecía a esa secta de los esenios, de los sabios, que vivían renunciando a todo. Y así vamos a encontrar a los saduceos, a los escribas, a los fariseos, de triste memoria, por la hipocresía de sus doctrinas. Y dentro de todo esto vamos a encontrar esta sagrada familia, familia humilde, perseguida y sin ningún derecho. De ahí es de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Se dice, siguiendo la profecía de Isaías, el tremendo profeta, que hace ver la llegada del Mesías como el fin de este pueblo de Israel, en el momento en el que Él viene a salvar a la humanidad. El profeta Isaías, pues, es el que habla del Mesías y lo hace descender de toda la estirpe del rey David. Del rey David, de la trilogía de Saúl, David y Salomón, en el como los reyes de Israel. Bien, aún con su prosapia, nuestro Señor Jesucristo nace en una cuna humilde. Y en ese momento no podemos nosotros hablar de razas elegidas. ¿Por qué? Porque la raza elegida entonces hubieran sido los romanos, que tenían todo el imperio a su favor. Vamos a encontrar nosotros que esa dominación romana era definitiva. Vamos a encontrar que cuando se le presenta a nuestro Señor ya preso, como una trampa, el decirle es lícito pagar el impuesto al César, y les dice, pues denme un denario, se lo dan, y dice, ¿de quién es le fije? Pues del César. Bueno, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta idea de que la moneda es del César, pues obviamente era lo fundamental. La economía era del César. Vamos a encontrar que ese Martes Santo es el tercer día después del Domingo de Ramos, cuando nuestro Señor arroja del templo a los mercaderes. Y aquí es interesante sentarnos a pensar. ¿Realmente para los judíos era ilícito el comercio? Pues no. Tampoco como ahora, ¿verdad? Es un grupo de personas que predominantemente comercian. Pero para los romanos sí era. Si mal no recuerdo, es la cuarta de las 12 partidas, de las 12 leyes, perdón, la cuarta, que lacónicamente dice mercatura est vilipendi, es decir, el comercio es vilipendiable, es vil, no debe de ejercerse. Quizás porque los romanos se dedicaban mucho más a conquistar mucho más a imponer todas sus ideas y todos sus intereses que a conseguirlos por la vía del comercio. Esto es lo que vamos a encontrar en ese Martes Santo y algo muy parecido a lo que se está dando ahorita. Habían sucedido varias rebeliones. De hecho, no era nada grato para los pretores, para esos virreyes romanos, que le tocara a alguien ir a, con los Seléucidas, ahí a Judea, a Israel. No era algo grato. Obviamente, pues imagínense a los que iban a gobernar a Grecia, o los que iban a gobernar a la parte sur de Italia, la Magna Grecia, como también le comentaban. Pero vamos a suspender ahorita en un momentito y continuamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, en esta revisión que estamos haciendo, platicábamos acerca de quienes eran los brazos ejecutores, los virreyes, los pretores, en ese momento, de ese imperio romano. Y decíamos que pues, ir a un lugar que era pobre, en medio del desierto, como el Imperio Seléucida, que correspondería ahorita al territorio palestino, al territorio de Israel, de Judea, no era algo grato. Imagínense la figura de un hombre que gobernaba esos territorios frente al pretor de las Galias, que era Francia, o de la Germania, Alemania, o de la Hispania, España, etcétera, etcétera. Pues no había punto de comparación. Y es ahí donde se desarrolla todo. Y es ahí donde ese pobre hombre que comentamos nace de una familia humilde entre los humildes, genera una idea, genera una religión que echa abajo al Imperio Romano. ¿Sí? A partir de ahí, Ya esos denarios, que era la única moneda viable dentro del imperio, pues son ahora objeto de colecciones numismáticas. No tienen valor comercial. Bueno, no comercial, monetario, digamos, para ser específico. Ese poder ideológico, que prácticamente lo que decía el emperador era, pues, hablar, y en ese momento se acuñó la expresión ex cátedra, es decir, él hablaba inspirado por los dioses. Vamos a encontrar también que el valor de las cosas lo daba el comercio en Roma, etcétera, etcétera. Todo eso cambió, sobre todo la fuerza militar. Todo cambió. ¿Por qué? Porque la doctrina basada en el bien, en el bien común, en la caridad, en la fe, aunque muchos se rían, porque es la que, como dice el dicho, mueve montañas. Se quiere poner en contra la fe, en contra de la ciencia. Yo me imagino a Albert Einstein si no hubiera creído en lo que estaba desarrollando. Y al mejor inventor del mundo, si no tiene fe en eso, no va a lograr nada. Pero bueno, hagamos esto a un lado. Y de repente, este señor se dedica a hacer cosas que, pues, los milagros pueden ser muy impresionantes. Pero lograr una doctrina que prácticamente nos congrega a una tercera parte de la humanidad. Pues unos porque creemos, y otros porque seguimos el calendario y las formas de expresión y toda una serie de cosas que provienen de ese Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debe inspirar, echarle ganas, no solo este Martes Santo, sino toda la Semana Santa y todos los días de nuestra existencia. Fíjense que hace 8 días que hubo que repetir el programa, tuve yo que ir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, me encontré con una situación verdaderamente impresionante. Un dechado de discriminación en contra de la gente. Me encontré con que si alguien quiere quejarse de que le están pegando o de que alguna injusticia así, tiene toda la protección. Pero si alguien quiere proteger sus derechos que se gana con su trabajo, con su ahínco, con los que defiende a su familia, va a encontrar una serie de funcionarios que se dedican a hacer nugatorios esos derechos con las excusas más banales y más impresionantes. ¡Qué barbaridad! Señores, dejemos a un lado eso. Creamos en una doctrina, o si no la quieren creer como tal, pero seamos buenos. No hay motivo para hacer menos a los demás. Esta es la verdadera enseñanza de nuestro Señor. Una enseñanza que, pues, con esta resolución que comenzamos comentando del Consejo de Seguridad de la ONU, con la historia de nuestro Señor y con lo que debemos de aspirar en nuestro país, es lo que nos debe hacer seguir adelante. Pues a quienes estén en las playas, disfruten mucho, pásenla